metemos ya en el ámbito cultural dentro de la sintonía de la mañana para hablarle de las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Lo cierto es que vamos a contar con diferentes iniciativas precisamente relacionadas con las efemérides que se han estado celebrando durante toda esta semana o que se van a celebrar. Por ejemplo, este domingo tendremos esa primera carrera popular contra la violencia de género que se va a llevar a cabo con motivo del 25N. Además, también recuerden que esta pasada semana se celebraba el 22 de noviembre la festividad de Santa Cecilia, y siempre con motivo de esa efeméride los músicos conmemoran en honor a su patrona con diferentes actos que se llevan a cabo. En el caso de la agrupación musical Ubriqueña y la banda municipal de música, organizan y preparan el concierto de Santa Cecilia que se ha previsto para la jornada precisamente de este domingo 25 de noviembre a partir de las 11:30 en el IE Francisco Fatou. Nosotros vamos a hablar en primer lugar con el director de la agrupación musical Ubriqueña, con Antonio Chacón, para que nos comente qué es lo que ha preparado para ese concierto. Antonio Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, concierto conmemorativo en honor a Santa Cecilia, que estáis preparando ya y que está previsto que se lleve a cabo este domingo. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a ofrecer? Bueno, pues en fin, este es el 26 concierto que se está dando de Santa Cecilia. La programación que vamos a hacer, que es una programación un poco movida, que mayormente son canciones, en fin, en primer lugar que tocaremos en Caravan, en De Nairo y Guay, en segundo lugar pues tocaremos en un popurrí que es el Pon y Spo, en The Roller Kennen, en tercer lugar en La Historia, en The Jacob de Anne. Y en cuarto lugar, como última, pues tocaremos Dios salve a la reina. Te lo digo en español porque si te digo en inglés, pues bueno, no me va a salir. Que es de Carlos Márquez, un arreglo de que, la verdad, piezas todas muy movidas. Lo que es el popurrí, que es la segunda, pues una pieza con varias canciones inglesas, rusas, en fin, y bueno, son muy movidas, son piezas muy movidas. El concierto de Santa Cecilia, que lo concebís vosotros desde la agrupación como un concierto, bueno, que tiene que ser algo alegre, ¿no?, divertido. Sí, procuramos de que sea un poco, vamos, por regla siempre venimos tocando banda sonora, ¿no?, de películas, cosas muy, dentro de lo que es la música, toca un poco clásico. Este año pues tenemos, es algo más diferente, pero es muy movido. La verdad que yo creo que al público le va a gustar bastante, porque son piezas que van a traer, y son piezas que son bastante conocidas tanto por los mayores como por los pequeños, y la verdad que creo que le va a gustar mucho a la gente. ¿Cuánto durará la segunda parte de la que os ocupáis vosotros? La primera a cargo de la banda municipal de música, la segunda parte de la agrupación, ¿cuánto tiempo estimáis? Es más o menos, pues durará, a media hora, ponle 5 minutos más, algo, en fin, ahí más o menos estipula el tema, ¿no? Vamos, son piezas mayormente que vienen durando, la que dura más puede durar 9 minutos, ¿no? Que la quizás sea la, en fin, que son las dos últimas, ¿no?, que son las que pueden durar algo más. Las demás son piezas que son, bueno, que duran 6 minutos, o sea, que en total serán unos 30 y tantos minutos. Claro, entonces hay que contar, ¿no?, la presentación de las piezas, ¿no? Pero vamos, que más o menos, 35 minutos, como mucho 40 con la presentación y todo, ¿no? Creo yo que es lo que puede durar la segunda parte. Aproximadamente, ¿no?, es lo que habéis estimado vosotros. Te quería preguntar también por el tiempo que lleváis ensayando estos temas, porque no sé si me has dicho que son temas nuevos. Sí, estos temas son todos nuevos, mayormente, o sea, que nosotros cada vez que damos Santa Cecilia prácticamente lo que tocamos siempre son piezas nuevas, que no son piezas mayormente que ya se han tocado otra vez. La verdad es que las tocamos por primera vez, y claro, el tema de los ensayos, pues date cuenta que una vez que termina la feria de Ubrique, pues nos enfocamos prácticamente en el concierto, ¿no?, en el concierto de Santa Cecilia, donde todos, tenemos en el año, el año cada vez que se toca, pues siempre está uno preparándose para todo, ¿no? Pero hay dos conciertos, como es el concierto de Semana Santa, ¿no?, y el concierto de Santa Cecilia, que prácticamente le atrae mucho a tanto a los músicos como al público, ¿no? Y la verdad que se le pone un poco más interés que cualquier otro concierto, en el concierto en particular, en el en el de Santa Cecilia, ¿no? Uh-huh. La verdad que se le pone bastante interés y la gente, pues, bueno, todos los miembros de la agrupación acuden mayormente por el tema de lo que es el concierto, ¿no? Uh-huh. Además suele tener bastante aceptación, ¿no?, este tipo de cita. De hecho, bueno, el que tenga ese horario el domingo siempre en horario matinal, pues responde precisamente a que la gente está acostumbrado, ¿no?, a ese horario y a disfrutar del concierto de Santa Cecilia, pues precisamente la jornada del domingo. Sí, bueno, como son ya tantos años lo que llevamos, uh-huh, lo llevamos haciendo, la verdad que tanto el público está acostumbrado ya que lo demos prácticamente lo más aproximado al día Santa Cecilia. Que mayormente, pues como es el domingo, pues bueno, que la aceptación que tiene, la verdad que el salón de actos del colegio, que se llena todos los años, y uh-huh, la verdad que tiene bastante aceptación. Yo creo, vamos, que este año no será menos, vamos, será igual que todos los años. Uh-huh. Y para eso, bueno, que espero de que el público en asista a este concierto. Uh-huh. Bueno, pues para terminar, Antonio, ¿qué vais a preparar después del concierto de Santa Cecilia? ¿Qué es lo que toca por parte de la agrupación? Bueno, ya lo que toca viene, bueno, que estaremos preparándolo, uh-huh, ¿no?, para el concierto, como venimos dando también todos los años del concierto de Navidad, ¿no? Sí. Que esperemos de que lo demos como todos los años lo estamos dando. Y una vez que pase el concierto de Navidad, pues nos enfocaremos ya en la Semana Santa, ¿no? En lo que viene próximo, que mayormente pues otra de las actividades que tenemos, que es una semana que hay ahí, y la verdad que, bueno, que bien por las actuaciones que hay, por todo el tema, pues hay que tomarle una poca de seriedad en a la cosa de asistir a los ensayos, ¿no? Y uh-huh, prepararse nuevas marchas, las marchas clásicas que siempre se tocan, y fuera parte las nuevas marchas que hayan salido bien en el curso del año, en el año anterior, ¿no?, que no las hayamos podido tocar, ¿no? Y intentaremos de que siempre vaya la cosa para adelante en vez de para atrás. Uh-huh. Claro. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar también con esos proyectos de futuro, ¿no?, de la agrupación, de cara a próximos eventos musicales. Pero lo primero, sin duda, el concierto de Santa Cecilia previsto para este domingo, este próximo domingo, a partir de las 11:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Invitamos a participar y te agradecemos, Antonio, el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana. Yo le agradezco a ustedes que me hayan atendido y ya le pido disculpas porque no he podido estar antes aquí en la emisora en directo, pero yo espero que el domingo que asista todo el mundo y que espero de que pase un rato en agradable escuchando a las dos bandas, que yo creo que cada año cada banda da el callo bien por un lado o por otro, ¿vale? Uh-huh, pues, venga, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, buenas tardes. Venga, adiós, gracias.